expresamos nuestra preocupación por la creciente influencia de sectores inspirados en el conservadurismo católico, puesto que su tradicional orientación antiprotestante y contraria al pluralismo religioso puede llegar a constituir una amenaza para perseguir en el horizonte señalado. Nos preocupa la acción de grupos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, entre otros, estratégicamente preparados para influir en la vida política nacional y en otras áreas del desarrollo del país.